Y de lejos la vi, y rápido intercambiamos miradas. Y ahí fue que entendí, porque tu cuerpo y el mío se aceleraban y se buscaban, y ella se menea de una manera que a mí me provoca. No sé si será su piel o su boca. Lo único que sé es que ella me pone mal, me va a matar. Y se menea de una manera que a mí me provoca. No sé si será su piel o su boca. Lo único que sé es que ella me pone mal, me va a matar. Buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Crono y quiero saber cómo usted se llama. Hola. Quiero saber si andas sola o por si acaso vino acompañada. Tienes algo que motive y te juro mi vida que a mí ya no me importa nada. Quiero tirarle un piropo y después serme loco pa' ver si sonríe la dama. Ya no quiero un embustero, quiero un caballero que le abra la puerta del coche, que le diga cositas bonitas sin intenciones de tenerle una noche. Y ya que no conocemos mejor y que se dio cuenta de que yo no renuncio. Le encanta que sea romántico, pero a la misma vez super sucio. Mira qué cosa cabrona, es que lo coge, lo chupa y lo lambe. Mi hermano no es broma, parece como si tuviera hambre. Me invitó pa' la casa pa' ver una película vieja y queda la Sandel. Netflix en chill, se llena el refill, se monta y me rompa hasta el handle. Ella se menea de una manera que a mí me provoca. No sé si será su piel o su boca. Lo único que sé es que ella me pone mal, me va a matar. Y se menea de una manera que a mí me provoca. No sé si será su piel o su boca. Lo único que sé es que ella me pone mal, me va a matar. Quiero que vayas a donde tu amiga y le diga que dije que se anda envidiosa, porque yo te doy leche toda la noche y ella es intolerante a la lactosa. Oye, qué cosa, sin regalarte chocolate y tampoco rosa. Te mamujaste, y eso que solo vamos por la frema de estrofa. Las piernas le tiemblan, el toto le duele, y eso a mí me huele. Que si la cojo, la brinco, le salto, que no me vaya, que por favor me quede. Ella brinca para arriba y el culo la aplaude, y no puedo lograr que mi mente restaure. Algo colosal que me pone a volar una vez que se pegue y despacio me baile. Mía nada más, que si te pones bruta te llevo enredada. Me plantas de frente, te meto caliente, sin pelo, sin miedo, te pongo pa' atrás. Besa despacio y me arraña sin querer, quiere volverlo a hacer. Tiene carita de nena buena, pero por dentro ya tiene a Lucifer. Y de lejos la vi, y rápido intercambiamos miradas. Y ahí fue que entendí, porque tu cuerpo y el mío se aceleraban y se buscaban, y ella se menea de una manera que a mí me provoca. No sé si será su piel o su boca. Lo único que sé es que ella me pone mal, me va a matar. Y se menea de una manera que a mí me provoca. No sé si será su piel o su boca. Lo único que sé es que ella me pone mal, me va a matar.